no te vayas, no me dejes. Te quiero tanto. Es muy difícil olvidar tus besos, es muy difícil olvidar tu amor. Es muy difícil olvidar que un día llegaste a mí. Tú no comprendes tal vez mis angustias, tú no comprendes tal vez mi dolor. Pues te has marchado y me has dejado solo, sufriendo estoy por este amor. Y si un día tú regresas, si un día vuelves a mí, aquí estaré, esperaré para entregarte otra vez mi amor. Y si nunca más volvieras, si ya no te vuelvo a ver, te extrañaré, me moriré de la nostalgia de estar sin tu amor. Ay, ay, ay. Eso. Es muy difícil olvidar tus besos, es muy difícil olvidar tu amor. Es muy difícil olvidar que un día llegaste a mí. Tú no comprendes tal vez mis angustias, tú no comprendes tal vez mi dolor. Pues te has marchado y me has dejado solo, sufriendo estoy por este amor. Y si un día tú regresas, si un día vuelves a mí, aquí estaré, te esperaré para entregarte otra vez mi amor. Y si nunca más volvieras, si ya no te vuelvo a ver, te extrañaré, me moriré de la nostalgia de estar sin tu amor. Me moriré.